Heavy metal del mundo en unas pocas horas. Metalmanía. Metal Manía. Entérate de lo que pasa en el mundo del metal. Noticias en Metal Manía. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Metal Manía acá por FM Capital 88.5. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Hola a todos. Programa 121 de Metal Manía. Ya con el invierno totalmente instalado, más allá que sea otoño, ¿no? Sí, ahora sí hace frío. Están buenos estos días. Sí, la semana pasada tuvimos un receso igual por el 25 de mayo. Sí. Así que... eso quiere decir que hace 14 días que no hacemos el programa. Claro, el anterior fue de clásicos. Y este es un programa normal. Exactamente, sí. Tenemos varias cosas, algunas novedades. Bueno, las novedades este año nos han sobrepasado por algunos motivos. Primero porque son muchas. Y hay muchísimos discos que están saliendo. Y bueno, no hemos tenido tantos programas, entonces es difícil a veces ir poniéndonos a tono, digamos, con todo lo que ha salido. Así que bueno, tenemos varias cosas igual nuevas y más o menos de algunos meses, pero bueno, vamos a ir poniendo. Sí, así es. E incluso, bueno, ahora cuando entremos en el bloque de las novedades, vamos a hablar de retornos gloriosos, ¿sí? De bandas importantes que están volviendo y muy bien, en forma muy, más que decente, digamos. Así que eso también está bueno. Bandas nuevas y bandas viejas, todas haciendo buena música, ¿sí? Sí. Que por ahí en otras décadas no pasaba tanto eso. Algunas vueltas por ahí no eran tan exitosas como las que hay hoy, ¿sí? Claro. Estamos escuchando Slayer de Cortina porque, bueno, ustedes saben, hubo un gran revuelo esta semana con esta confirmación que hubo en Chile. Más que nada, si bien no es en Argentina, Santiago de Chile es una de las capitales, se puede decir, del metal en Sudamérica. Sí. ¿Sí? Y no es muy lejos ir. Para la gente que vive en la Patagonia, más que nada, es más o menos la misma distancia a Buenos Aires que Santiago de Chile. Quizás Santiago de Chile un poquitito más, pero no hay mucha diferencia. Uh-huh. Y bueno, que se haya confirmado el Big 4-1, o Big 3, claro, como quieran, este evento sin Metallica, claro, ¿sí? Que en sus inicios lo manejaba Metallica, digamos. Sí. Slayer, Megadeth y Anthrax, ¿sí? Son, bueno, tres bandas que muchos quieren ver y aparte tiene un aliciente más, digamos, ¿no? Que es la despedida en vivo de esta bandaza como es Slayer. Sí, que es la gira de despedida. También hace poquitos días confirmaron también que van a estar, lógicamente también, que van a estar acá en Argentina. Sí. y sería el 29 de septiembre, pero Slayer solo. Sí, o sea, sí, sí. Van a tocar todas separadas como pasa acá, ¿eh? Sí, sí. Muchas veces. Es muy difícil hacer un cartel de ese acá. Sí, y aparte, bueno, si sumás las tres bandas por separado, las entradas van a ser más caras que un solo festival, ¿sí? Claro. Pero la economía que nos toca hoy es bastante compleja, entonces por ahí tener un festival de esta envergadura es complicado. Era complicado en momentos donde por ahí no era tan complicado económicamente, claro. Imagínate ahora. Lo que hay que decir que más o menos al cambio son más o menos 8,000 pesos nuestros la entrada de este festival en Chile. Así que fíjate lo que es el costo. Yo había leído la mitad. Bueno, no sé. Sí, depende. Sí, no, depende de qué casa de cambio va. Claro, exactamente. No, es bastante costoso el tema, ¿eh? Pero bueno, es un festival soñado y muchos seguramente se van a cruzar. Sí, seguramente. Sí. Ya hay mucha gente diciendo que va a ir porque realmente es, bueno, un tremendo cartel, ¿eh? Pocas veces podemos ver a estas tres bandas. Bueno, y Slayer es la última vez que vamos a tener la oportunidad. Sí. Va a venir seguro Slayer y Metallica el año que viene. A todas estas bandas las vamos a tener seguramente de acá a abril del año que viene. Y bueno, Anthrax, no sé, Anthrax viene seguido, vino. Y Megadeth, bueno, lo mismo, ¿no? Megadeth viene muy seguido. Megadeth es de la casa. Claro, Megadeth es de Megadeth la casa. Agarró la posta de los Ramones. Sí, por sí, sí, exacto. Así que, bueno, esperemos que esto se dé de la mejor manera, ¿no? Sobre todo, bueno, particularmente a mí me gustaría ir a ver Slayer. Ya las otras bandas las vi más de una vez. Y a Slayer sí la vi un par de veces, pero no es lo mismo en este marco de despedida que de un show común. Claro. ¿No? Así que sí, tampoco es una banda que venga muy seguido, entonces. No, y aparte, lo único bueno que puede llegar a tener de que venga Slayer solo, en el sentido de que te perdés las otras bandas y no es un festival, es que en los festivales las bandas tocan menos tiempo. Eso siempre pasa. Sí, una hora y monedas, por más que sea la banda central, siempre tocan menos tiempo, recortan. Y acá si Slayer viene, va a ser la despedida de Slayer y va a ser un show que debería ser más largo que el de un festival. Hablando de eso, me acordé de algo, mirá, que me había olvidado. Justamente porque no tenemos programa la semana pasada, pero bueno, estuvo el Metal Valley también, que fuimos. Y bueno, por el horario que salimos nosotros, alcanzamos a ver algunas bandas. Uh-huh. Como Áspera de un show también muy parecido al que ya habían dado acá. Muy bien. Carajo y Malón. Lo que tengo que decir es que Plan 4 no lo vi, no lo alcancé a ver, pero toda la gente realmente... Plan 4 siempre da un buen show y esta vez no fue la excepción, por lo que todos dijeron y por lo que pudimos ver en los videos. Y la otra banda que realmente fue muy buena fue Carajo. Sí, Carajo sí, realmente sí. Sorprendió por todo, por el sonido, por la contundencia, realmente increíble, o sea... Y como dicen muchos, le tapó la boca a varios. Sí, la verdad que porque sí. Porque era la banda no metalera. Claro. Incrustada, digamos, en un festival de bandas más pesadas, Malón y que claro. Tienen raíces más pesadas. Que el mismo Corbata lo dijo acá cuando hablamos con él. Pero vos sabés que se está dando eso. Sí. ¿Te acordás que hablábamos del Monster pasado en Buenos Aires, de Rata Blanca, entre todas esas bandas? Sí, Y sobresalió Rata Blanca ese día. Bueno, acá sobresalió mucho Carajo. Bien, sobresalió bien. Mucho Carajo. Malón también estuvieron bien, como es habitual, también vienen seguido. Hicieron el cover nuevo que habían presentado hace unos días antes, el cover de Black Sabbath. Así que, bueno, estuvo muy bueno, mucha gente. Así que, bueno, estuvo muy bien, mucha gente. Bien. Sí. Y desde el primero, porque estuve con los chicos de Elezar también y me dijeron de que había bastante gente cuando ellos empezaron, que empezaron temprano también. Así que, bueno, buenísimo que haya sido así, que haya ido mucha gente y que hayan visto una cantidad de bandas que no es muy habitual también. Pero sí, como decís vos, el tiempo no es el mismo que si fuera una banda normal. Sí, totalmente. Bueno, un recital normal, digo. Ya la misma productora Suma Shows ya, digamos, anunció a Orcas para el 9 de agosto. Nuevamente Orcas va a tocar en la zona, va a ser en Química esto. Uh-huh. Es un lugar donde Orcas siempre quiere estar. ¿Te acordás que la otra vez? Sí, querían. No querían tocar en el Social Club, querían ir a Química. Bueno, sí. Nuevamente Orcas, 9 de agosto. Falta poco ya, son dos meses, un poquito más. Sí, pues tres meses. Sí, estamos mes siete ya. Mes 6, perdón. Mes 6. No, tres meses. Dos meses. Sí. Uy, estamos tremendo con las matemáticas, No está. Hablemos de música mejor. Suma Show que trae a ellos y trae a Bulldog y Dos Minutos Punk, pero bueno, también están trayendo bastantes bandas, así que está bien. Bueno, para cerrar un poquitito, una pequeña línea de lo que fue Avantasia tocó anoche en el teatro. ¿Sí? ¿Cómo están todos enloquecidos? Tengo algunos amigos que estuvieron y realmente me dijeron de que bueno, es digamos, cosa de siempre, es algo común, que cada vez que toca Avantasia es una fiesta, y realmente quedaron todos chochos, un lugar colmado, cosa que no se viene dando muy seguido, y un show largo, que tampoco se está dando muy seguido, las bandas internacionales están cortando bastante los shows, y bueno, que la gente coreó hasta el cover de Maniac, de que hacen en el último disco de Avantasia, Moonglow, el cover aquel de Flashdance, que es un temazo realmente, y la gente coreó hasta los más metaleros terminaron coreando ese tema, que fue una fiesta realmente. Y Orlan Geoff Tate dice que en un nivel impresionante lo que es la voz, el ex Queensryche, realmente ver a todos esos monstruos en el escenario es algo que no vino Kiss, que no vinieron algunos, pero realmente es un honor tener a todos esos juntos. Esos proyectos están buenos, sobre todo para disfrutarlos en vivo. Claro. Y aparte que ves músicos que por ahí están todos juntos. Todos de primer nivel. Totalmente. Mauro, una cosita más, así ya damos paso al programa. Hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante con la banda Helleven, que son, bueno, una banda de España. Directo de España, ya está anocheciendo ya, bueno, en realidad hace rato ya. Están esperando para la nota. Bueno, la gente de Helleven y compañía, va a estar Higinio Ruiz Castillo, que es el vocalista, guitarrista, el que formó la banda en 2016. Realmente una banda nueva que está, digamos, la está rompiendo en España, ¿sí? Es una banda que tiene algún corte más moderno por ahí, pero realmente es muy buena la música que hacen. Y vamos a estar hablando un poquitito de esta banda, antes que sean más grandes todavía y no los podamos hablar. Claro, después ya directamente no claro, podés hablar. Pero son una banda importante hoy, así que quédense al pendiente, porque Helleven es una banda interesante y vamos a estar hablando un poquito de esa. Programa 121 ya de Metal Manía, arrancamos con novedades. Ahora, en Metal Manía, novedades. Bueno, estamos escuchando Abnormality. Tremendamente brutal esta banda, ¿eh? Sí. Bueno, cuando salió el segundo disco, que se llamó Mechanism of Omniscience, la complican demasiado con estos términos muy científicos por ahí. Por eso no nombré el tema que estamos escuchando. Sí. Abnormality es una banda, bueno, de Estados Unidos, ¿sí? Que pertenece a este género de death metal, de brutal death metal, ¿sí? Que es un death metal mucho más elaborado, más brutal en todo sentido, ¿no? Realmente muy técnica la banda. Y ya en el segundo disco nos había sorprendido bastante. Tercero, como les decía, salió el 10 de mayo, ya hace, bueno, casi un mes, pero el hecho de que no estábamos al aire y demás, se nos quedaron atrás algunos discos nuevos. Esta es una banda para tener en cuenta si te gusta este estilo, ¿sí? Para el lado de Suffocation, los estilos más brutales, digamos, del death metal. Muy elaborado, muy técnico, y un death metal, digamos, disco corto de 32 minutos, directo, como se dice. Quiero decir que, bueno, se destaca mucho la voz. La vocalista es una mujer que se llama Malika Sandaramurti, ¿sí? Diseñadora gráfica, hace las tapas también de la banda. Y tiene una voz bastante podrida, digamos, y bastante que por ahí uno lo escucha y no se da cuenta que sí es una mujer. Realmente es muy buena esta banda para tener en cuenta, Abnormality, ¿sí? Su disco nuevo, Sociopathic Constructs, así se llama, el nuevo, que está en un inglés normal. Sí, está. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar completo es otra de las novedades y también una de las gratas sorpresas que tenemos en el mundo del metal extremo hoy, ¿no? Que haya vuelto Nocturnus es una gran noticia. El otro día hablábamos de Possessed, Sí. Y vos sabés que hay una especie de, yo hago una especie de paralelo entre Possessed y Nocturnos. No suenan igual las bandas, realmente, ¿no? Tienen caminos diferentes, estilos diferentes. Ambas pertenecen a lo que es el death metal. Pero el tema es que ambas bandas han podido sacar un disco este año después de 30 años de haber lanzado su máxima gema, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Possessed lo hizo hace muy poco con el nuevo disco, que es que podría ser tranquilamente la continuación de Seven Churches. Suena muy en esa línea y realmente está muy, muy bueno. Y con Nocturnus pasa algo similar, ¿sí? Hoy se llaman Nocturnus AD, como muchas bandas acceden a este recurso de agregarle el AD, como el después de Cristo o una cosa así. Claro. Como Entombed o Entombed, por ejemplo. Entombed. O el Link, como Venom. Como Venom, exactamente. Exactamente. Sí. Y, o como Off-Fire, como Rhapsody. Bueno, ya también, nos fuimos, pero... Ya, pero está bien, está bien. Pero más o menos pero el le, mismo... Le agregamos alguna palabra para evitar este... Problemas. Problemas legales. Legales, en algunos casos con otras bandas, y en algunos casos con miembros que eran parte de la banda y hay una disputa legal, ¿no? Interna. Claro. Covenant, por ejemplo, era un problema con otra banda. Y se pusieron claro. Una K en vez de una C. Bueno, algo similar pasa con Nocturnus AD hoy. Y bueno, en el único miembro que quedó de aquella camada del disco, del discazo de Key, de allá de fines de los 80, es Mike Browning, ¿sí? Mike Browning es el batero y vocalista de la banda. Y realmente, bueno, han sacado un tremendo disco que se llama Paradox. Se podría considerar como el primero de Nocturnus AD y el enésimo ya de... como si fuese la banda Nocturnus. El disco salió el 24 de mayo y bueno, continúa bastante en la senda de lo que fue de aquí, el disco del año 90, ¿sí? En el sentido de que es una banda de death metal muy técnica por momentos, uno recuerda a Pestilence, Atheist, Cynic, ese tipo de bandas así, que iban más allá de lo que era el death metal tradicional. Pero lo que tenía de interesante Nocturnus era esa fascinación por lo que era la ciencia ficción, los teclados muy de película, con esos sonidos así bastante extraños, ¿sí? Sci-fi. Claro, exactamente. Es un sci-fi, un science fiction, como se dice. Sí. Muchos efectos de sonido y ese tipo de cosas que adornaba un poquitito la música de Nocturnus y lo hacía diferente, ¿sí? Por eso digo que no es lo mismo que Possessed, pero sí más o menos la misma situación de volver después de tanto tiempo y sacar un disco que está muy, muy bueno. Realmente, el nuevo disco Paradox es podría decirse que es la continuación de The Key, porque es un sonido similar, es una forma bastante similar de tocar y composiciones, pero adaptado, digamos, a los equipos que hay ahora, un sonido más moderno por ahí, pero realmente la misma idea. Así que bueno, eso es lo que vamos a escuchar abriendo el bloque de novedades. Es Nocturnus entonces, Nocturnus AD, de su disco Paradox, y el tema es Apoteosis. Metal Manía. We'll be right back. Escuchamos recién lo nuevo de Nocturnus AD, Apoteosis, de su álbum Paradox, que salió el 24 de mayo, hace una semana. Sí, quiero decir que estamos, obviamente por FM Capital, 88.5, sí. Y también por Demontre, de www.demontreradio.com.ar, puede bajar la aplicación también del Play Store. Y también por Metal Argentum Radio en vivo también en este momento, www.metalargentumradio.com.ar, pueden también bajarse la aplicación del App Store. ¿Sí? Muchas gracias tanto a Oscar como a Gonzalo por transmitirnos en ambas radios. También por el streaming capital885.com.ar de la misma radio FM Capital. Sí. Bueno, estamos escuchando ahora de fondo lo nuevo de Diamond Head, una gran banda, una legendaria banda, que tal vez muchos la conocen por el tema que hace Metallica. Sí, pero sí, sí, sí. Bueno, y muchos la conocimos por ello también, la verdad. Sí, que muchos la conocimos por Emma Evil. Sí. Pero es una legendaria banda y muy importante en la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? De Inglaterra. Claro. Es una banda legendaria que el que es estudioso, el que le gusta el metal de ley, ese clasicón que vino de Inglaterra, conoce a Diamond Head porque es una de las primeras y es una importante banda. Sí, una banda de los 70. Sí, sí, sí, de los 70, en el 76 se formó. Sí. Pero no tuvo la trascendencia que merecían y quizás tuvo más trascendencia por ese tema que Metallica hizo. Sí, que sí. Y si no, sería menos conocida aún. Como muchas bandas. Como muchas otras. Muchas bandas que, por ejemplo, le deben a Metallica, por ejemplo, que ha hecho cover o que utilizaban remeras y todo eso. En esa época, entonces, las bandas se hacían conocidas a través de eso. Bueno, en esa época, antes era así, digamos. Uno veía las revistas y todo, y en eso iba descubriendo bandas. O las bandas que nombraban estos músicos, ¿no? Que eran sus influencias. Sí. Muchas veces pasaba eso. Hoy, por ahí es diferente, pero bueno, en esa época pasaba así. Bueno, este disco, después de los tantos retornos que tuvo Damon Head, tenemos que decir que este es el disco continuación de su disco homónimo del 2016, que fue muy bueno, y este también lo es. Sí, sí. Viste que hablábamos hoy de los retornos de bandas de colosales, digamos, de bandas gigantes, y bueno, este es uno. Pero sabés que se están... A veces hay que hacer un debate o una especie de... ¿Cómo se llama? De sacar conclusiones a algo importante, como por ejemplo, la banda grande que vuelve, con un nombre tan grande como Nocturnus, como At The Gates de hace poco, ¿está bueno o es lo mismo que vuelva una banda con un solo músico original, utilizando todo un nombre que te trae previamente a algo tan grande? Para mí es todo relativo, porque depende de la banda y depende del contexto. Porque yo veo en Tombed, por ejemplo, y está bien, está Petrov. Y suena a Entombed, no, claro. No, realmente suena a Entombed, o sea, por más que me digan no hay ninguno, no está Anderson, o sea, claro, no, la mayoría, bueno, están en el otro Entombed, claro, Entombed. Pero la verdad es que suena a Entombed, yo no, eso sí, pero viste y que la hay voz opiniones, es muy característica también. Hay opiniones diversas, mucha gente piensa otra cosa. Entonces acá sí. En Diamond Head también pasa lo mismo, o sea, solamente hay un músico de la historia, digamos, claro, del coso, que es Brian Tatler. Y bueno, un solo músico por ahí a veces es suficiente como para mantener, digamos, el sonido característico de una banda o mantener un legado, digamos, qué sé yo, en algunas bandas como Megadeth, sí, porque una sola persona es la que encara todo, pero bueno, hay algunas bandas que se dan, no, en Possessed sí se da, Becerra sí, saca un discazo realmente y no importa quién esté al lado, pueden ser músicos mucho más grosos, pero a veces no captan, o sea, sí, o no logran dar la esencia que tenían antes. Que tenían antes. Por ejemplo, Stratovarius también armó una banda impresionante con músicos más jóvenes y demás, pero a veces vos decís, sí, está excelente, pero es otra cosa, no es lo mismo. Entonces, Diamond Head, y hay muchas bandas más que están sacando discos que son geniales, pero a veces es más grande el nombre que lo que realmente están tocando. No digo que sea el caso, sino se da mucho esto, ¿no? Sí, sí, sí, a veces se da. Bueno, en este caso el disco está muy bueno. Hablábamos recién fuera del aire con Patricio, que el vocalista nuevo que se llama Rasmus Von Andersen, por momentos te recuerda a Chris Cornell. Sí, es verdad. Es verdad. Por momentos hay en temas, no que estamos escuchando ahora justamente de fondo, pero hay por momentos que... Sí, es verdad. Que te recuerda bastante. En algunos temas, y en otros momentos me hace acordar al cantante de Sabotage, en esto, por ejemplo, que está sonando atrás, que es una voz más rockera. Sí, más rockera. De hecho... Este disco de Diamond Head es un hard rock. Es hard rock, sí. Medio sí. Heavy por ahí, que es realmente genial. Sí, sí, está muy bueno. Con temas muy buenos, temas realmente... Algunos temas muy pegadizos. Sí. Este tipo de discos que son rockeros, a simple vista parecen simples. Hay que darle dos o tres pasadas como para familiarizarse con los temas y decir, no, el disco está bueno. Porque a mí me pasa a veces eso. Lo escuchás una vez y es medio... No, escucharlo dos o tres veces y es genial. Sí, me encantó realmente. Muy bueno. Sí, sí. Así que bueno, recomendado, muy buen disco este nuevo. Lo que, bueno, finalmente salió, ahora hace, en realidad el 31 de mayo, que fue ayer, es el nuevo disco de Detention, Humanicide, que ya habían algunos temas de adelanto y bueno, y en las redes se podía conseguir antes, igual se pudo conseguir ya en esta semana, estaba completo el disco. Bueno, Detention es una banda que, no solo que nos gusta mucho, sino que es una banda que... La verdad es que viene sacando un disco mejor que el otro. The Evil Divide, el anterior, realmente es un discazo que a mí me gusta mucho personalmente. Y este, Humanicide, también. Sí, vos sabés que me acuerdo cuando salió The Evil Divide. Arrancamos el programa ese año, ¿te acordás? Arrancamos ese año, sí. Y tremendo el disco. Y dije, che, este salió el año pasado, ¿no? 2016. Tres años. Sí. Tremendo. Y ahora sacaron otro disco realmente muy, muy bueno también. La verdad es que están muy bien. Esta banda, la banda de Osegueda, de los chinos, como decíamos antes. Los chinos no chinos. Los chinos no chinos, claro. Realmente sacaron un muy, muy buen disco. también es una banda que tiene a Rob Cavestani y a Marco Segueda como miembros fundadores, digamos, o del principio, digamos, ¿no? Y bueno, los demás músicos son tal vez un poco más nuevos, pero sí tiene la esencia de Death Angel. Sí. Realmente, sí. Pero suena muy bien. Suenan, me parece que más potentes que antes. Sí, suenan más pesados. Sí. En el disco anterior igual tuvieron invitados como Andreas Kisser, por ejemplo. Y bueno, ahora se los puede ver en alguna gira y todo, pero bueno, también es una banda que tal vez le gusta mucho a los thrasher, a la gente que está más metida en el estilo, pero también es cierto que no es una banda que tenga mucha convocatoria. Más allá que han sacado muy buenos discos, estos dos últimos, por ejemplo. Claro. Sí. Pero bueno, los ves en los carteles y bueno, están... Claro, pasa como como Dark Angel, por ejemplo, que son bandas que el trayero que busca un poco más, que no se queda en las tradicionales, las encuentra enseguida también. Son como de un segundo nivel, digamos, de trascendencia. Hay un montón, está Trofai también. Sí. No sé yo, muchísimas. Sí, un montón. Un montón. Sanctuary. Muchísimas bandas que realmente nos encantan, pero que no están en primera plana siempre. Claro. Pero bueno, es uno de los discos también nuevos y recomendados. Realmente una muy, muy buena banda. Y vamos a escuchar el tema Ghost of Me. Mind. Hola, soy Beto Vázquez y quiero mandarle un abrazo a todos los oyentes de Metalmanía de Neuquén. Un aguante para el metal y sigamos escuchando música en el programa, muchachos. Nos vemos pronto. Escuchamos recién Death Angel, el tema era Ghost of Me de su álbum Humanicide, que salió el 31 de mayo, ayer salió oficialmente este disco. Sí, muy bueno. Bueno, y ahí terminamos el bloque de novedades, hay 20 millones de discos nuevos para poner. Y los que nos han quedado y los que... Sí, pero bueno, sí. En algunos bloques, hoy tenemos algunas novedades igual, así que... Igual por ahí a mitad de año siempre hacemos un recuento de todo lo que se hizo hasta el año. Y metemos lo que no podemos poner. Claro, sí, exactamente. Bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que esté escuchando el programa, que se sume a nuestra red social de Facebook, facebook.com/metalmanía. Estamos transmitiendo en vivo, ahí tenemos nuestras mascotas. Sí, tenemos estamos con el muñequito en la mano. Para la gente que no tal vez está escuchando por la radio, no sabe lo que está saliendo por el streaming. Es una miniatura de James Hetfield, ¿sí? Por las dudas que estén escuchando y digan eso, van a decir que ¿cómo se llama? Bueno, estamos empezando un nuevo mini especial. Antes quiero decir que no lo dijimos al principio. Le mandamos un saludo a Juan Pablo Ruiz y a todo Metal Patagonia Metal Tours. Que bueno, ellos llevan mucha gente al Woken año a año. Este año ya tienen como 20 personas de todo el país. Patagonia Metal Tours, ya se pueden ir anotando si quieren para el año que viene, ¿sí? Realmente, cómo arman todo, realmente es muy bueno y te tenés que despreocupar de un montón de cosas para ir a Alemania, ni más ni menos, ¿no? Sí. Así que están sorteando en Metalmanía una remera, muy linda la remera, un diseño está puesto en la página. Así que lo vamos a sortear el sábado que viene, así que se pueden anotar. Hay un posteo en la página. Lo pueden hacer ahí o nos pueden escribir por inbox. Quiero la remera de Patagonia Metal Tours, ¿sí? O por el WhatsApp, que tenemos el celular acá, ¿no? Sí, que es 15 67 21 030. Así es, así que también por ahí nos pueden escribir. Nos pueden escribir al WhatsApp este por cualquier cosa, ¿no? Claro, sí, sí. Que hoy, no hoy sé no para qué, tanto. Por ejemplo, pero pueden escribir. Sí. También la remera, si más allá del sorteo, la pueden conseguir igual, ¿eh? Entran a la página de Patagonia y tiene remeras para la venta, así que están muy buenas las remeras. Sí, sí, sí. Y la remera va a ser acorde a la persona que gane, ¿no? No tenemos una remera en específico. La persona que gane, sea mujer o hombre, ahí el talle será el adecuado. Claro. Sí, el que corresponda. Bueno, un mini especial, uno de los dos que tenemos por programa. Este primero está dedicado a todas estas bandas que tienen una línea musical y que por algún motivo, en algún momento, tienen algún cambio rotulante, digamos, que sea destacado, ¿sí? Y llame la atención, ¿sí? Todas las bandas, bueno, en realidad todas no, está mal dicho, muchas bandas. La mayoría, tal vez, tiene su... Sí, sí, sí, la mayoría tiene, algunos son leves, otros son por cambio de integrantes, y algunos son el punto de inflexión donde cambia un estilo. Sí, sí, sí. Sí. Qué sé yo, por ejemplo, podemos llegar a nombrar a bandas como In Flames, pero no es el caso de hoy porque In Flames después cambió el estilo, sino sí, bandas que sacan un disco... Tal vez fue más progresivo, digamos, claro. El cambio, ¿no? No fue muy violento, claro. O sea, la realidad es que fue cambiando... Claro, es verdad eso. De a poco. Y algunas bandas que no, que cambiaron ahí y después siguieron en esa línea, ¿no? Estos son ejemplos de bandas que sacaron un disco y que después retornaron porque no les fue bien. Caso, por ejemplo, de Risk, de Megadeth en algún momento, como que recularon y volvieron a otro estilo. Yo tengo algunos anotados acá. La gente también nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, el de Destruction de The Least Successful Human Cannonball. Está re bueno ese disco. Ese disco está muy bueno, pero bueno, no estamos evaluando ahora si es bueno o malo. Simplemente que fue un cambio totalmente. Sí, sí, parecía Pantera. Sí, está sí. Muy bueno el disco. Fue un cambio bastante grande en el sonido, ¿no? Sí. De hecho, no estuvo no. Schmier en la banda. Y ellos no lo... Ahora, si vos te fijás en la discografía, en la página de Destruction y todo, no aparece no ese disco. No lo consideran parte. Y no estuvo Schmier, no estuvo el jefe en ese momento. Bueno. Bueno, por ejemplo, yo anoté Sita Enger de Metallica, que fue un disco que causó revuelo, muy diferente. Load. Low también, porque sí, Low también. Ya en los videoclips, pelo corto. Sí, Low también. Más rockero. Sí, exactamente. No era trash ya directamente. Low también, pero bueno, se siguió, digamos, la línea Reload después. Sí, sí. Después tenemos, bueno, Camaleón de Helloween. También, que muy entra buen en efemérides. Hasta vientos, tío. Sí, después entra en efemérides, después vamos a hablar un poquitito específicamente de Helloween. Crimson Glory también, esta banda tradicional de heavy metal, con ese disco Strange and Beautiful, ¿sí? También es un disco que cambió bastante. Y bueno, tenemos algunos más de los que vamos a escuchar. Hemos puesto algunos. Hemos puesto Cáncer, hemos puesto algunas veces... Cáncer también tenés razón. Morgoth, que tengo... Ese disco se llama Feel Sorry for the Fanatics. Ese ya también. El título es buenísimo. Le pedimos perdón. Ya es más explícito y más... mira, más que eso... Más no reconocido por la banda. Claro. Bueno, este que estamos escuchando de cortina ahora es el disco Cryptic de Edge of Sanity. Sí, el disco del año 97 de la banda de Dan Suano. Toda la vida fue banda de Dan Suano, Job Sanity. Pero bueno, en este disco Dan Suano no estaba. Y eso ya es lo más raro que tiene el disco este, ¿no? Una tapa totalmente con un diseño diferente a lo que venían haciendo, un logo diferente también. Un cambio bastante notorio en lo que es el sonido de la banda. Quiero decir que es un muy buen disco. Sí, es un muy buen disco, pero yo lo tengo como un disco diferente en la discografía de Joe Sainte. Uno cuando ve todos los discos así, no son todos parecidos y este es distinto, ¿sí? En ese sentido. Está bueno el disco. Quiero decir que bueno, en su momento se armó bastante revuelo porque ustedes saben que ya desde el año 97 la relación que tenía Dan Suano con Andreas Axelsson, uno de los guitarristas, era bastante mala la relación. Y ya en ese disco Infernal... se notó mucho. Porque claro, hacían cosas diferentes. Eran como dos discos composiciones mezclados. Diferentes. Claro, eran como dos discos que estaban mezclados, compuestos en distintos lugares, claro. Y demás. Y era como una especie de compilado de rarezas, ¿viste? Más allá de que es un gran disco Infernal. El mismo año sacan este Cryptic ya con otro vocalista, que era Robert Carson. En ese momento no era muy conocido. Hoy quizás es un poco más conocido, pues el cantante de Scar Symmetry. Pero bueno, en su momento como que no se lo aceptó y a veces con el tiempo uno empieza a aceptar ciertas cosas. ¿Viste lo que decimos siempre? Que a veces los discos maduran en el tiempo. Sí, o madura uno y por ahí claro, se lo escucha no, obviamente. Con otros oídos. Obviamente, el disco siempre está ahí, pero quiero decir que con el tiempo uno por ahí va viendo diferente lo que en su momento vio. Con el Camaleón de Helloween pasa algo similar por ahí. En momentos donde el disco recién nace o sale, uno tiene esa emoción del disco nuevo, que está re bueno, qué sé yo, y capaz que por ahí después se enfría un poco y o no era tan bueno o no era tan malo, dependiendo de... Bueno, en general a mí me gustan siempre los discos diferentes, personalmente me gustan, tengo muchos de los discos diferentes de las bandas, pero hay alguno que por ahí mucho no me convenció y el día de hoy no me convenció. Por ejemplo, Danzig 5. Claro. Salvo algunos dos temas, en realidad después es un disco medio insulso y hoy me sigue pareciendo lo mismo y ya pasaron 24 años, no sé. Bueno, pero por ahí hay alguno que sí, que te ha pasado. Por ejemplo, 22. Bueno, a mí me pasa con este, con Cryptic. En su momento no me gustó mucho. De hecho, es el único que no compré en su momento. Y hoy lo escucho y es un disco que me gusta. Sí, pero no está al nivel de los otros. Eso quiero decir. Annihilator también, ¿eh? Con sí, Remains. Con Remains, tienes razón. Que, Remains que es un jugó disco, por otro lado también. Sí, Remains es un disco que cambió bastante por el, la edición de máquinas y ese claro. tipo de cosas. Bueno, este disco de Edge of Sanity pasó algo así. Vamos a escuchar dos discos que también generaron bastante revuelo por el cambio drástico que tuvieron en ese momento en el sonido. ¿Sí? Celtic Frost, primero, es una banda que es una banda de culto. Vienen desde Hammer, ¿cómo se llama? Vienen de la asociación de Hellhammer, de una sí. banda, de una de las primeras bandas de metal extremo que mezclaba death metal con black metal, con un Tom G. Warrior que estaba, bueno... realmente muy lúcido y hacía muy buena música, con discazos como el Emperor's Return, el Morbid Tales, los grandes discos de To Megatherion, Into the Pandemonium. ¿Y qué pasó? En el año 88 sacan este disco llamado Cold Lake, el tercer disco oficial o larga duración de la banda. Y bueno, las críticas fueron desde el minuto cero. ¿Sí? Un sonido, ya viendo la tapa, parece un disco de sonido glam que había mucho en los 80, con esos peinados así batidos y demás. Y bueno, el cambio de logo. El sonido ya no era oscuro. El sonido era una cosa más clásica. Pero bueno, quizás las críticas fueron demasiado exageradas al tildar a Celtic Frost en ese momento de glam. También hay algo que no dijimos. Pero muchas veces estos cambios en los discos y en las bandas se da por las mismas bandas o por los mismos integrantes que quieren hacer otra cosa diferente, como nos comentaba... Jair de Noguerra, por ejemplo, que quieren probar otra cosa, que quieren claro. Y está muy bien. Pero hay otras veces que después nos enteramos que son las mismas discográficas que presionan a las Totalmente. Bandas para que hagan otro tipo de música, otra cosa diferente. Y hay bandas que acceden a eso por diferentes motivos. Sí, sí, otras sí. que no, pero otras que por diferentes motivos acceden. Entonces, eso también, hay una diferencia en eso. Y eso que decís vos, que también es verdad. Ese segundo punto no está bueno, porque no. ya es más importante, digamos, lo económico, o lucrar sí. con lo económico, que es la calidad en sí. Entonces, sí. a la gente ya se le está vendiendo algo que es un producto enlatado, o algo sí. que no corresponde. Porque a veces, por cumplir ciertos estereotipos, o ciertas o satisfacer los sonidos del momento, son discos claro. que se escuchan en el momento y no quedan como un clásico, como un disco que trasciende las etapas, ¿entendés? Más sí, o menos. Sí, sí, sí. Pasa eso muchas veces. Pero... tal vez no digo que sea el caso de estos, pero sí hay casos de bandas, dicho por ellos mismos después, que los presionaron y tuvieron que sacar un disco de determinada manera. Sí, sí, yo me acuerdo que se habló mucho de eso cuando Metallica saca el álbum Negro, con Vértigo y demás, con las presiones, digamos, y después el Load más acentuado, ¿no? Sí. Si le pasa a las bandas grandes, imagínate a las otras, ¿no? Claro, igualmente creo que Load sí lo querían sacar ellos porque estaban escuchando otro tipo de música y las críticas no fueron muy buenas en ese momento. En ese momento no. Y después no. sí, yo después escucho sí. a Load y me dice un disco que me gusta sí, mucho. Sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, pasó esto con Celtic Frost, con este disco Cold Lake del año 88. Y también pasó con este disco de Tankard que vamos a escuchar también ahora. El disco de Tankard, bueno, es una banda que me gusta bastante igual. Sobre todo sus primeros discos, The Meaning of Life. The Morning After, son discazos del año 88, del año 90. Tankard es considerada una de las cuatro bandas del thrash alemán, junto con Creator, con Sodom y con Destruction. Y realmente, bueno, es una banda que siempre sacó discos buenos. Que vos veías que sacaban un disco, que te avisaban que salía un disco, sí, sí. y sabías que era muy bueno. Pero bueno, tuvieron su punto donde la banda quiso cambiar. Yo recuerdo en el año 95 que la banda anunció que se venía un cambio y que se venían tiempos mejores. Donde la banda iba a cambiar, iba a evolucionar y demás. Y bueno, sacaron este disco llamado The Tankard, que, bueno, cambiaba el tipo de las tapas que se venían haciendo, un montón de cosas. El sonido es bastante diferente, hay mandolinas, hay sonidos medios por ahí hasta folclóricos clásicos así de la música mundial. Pero fue esa época misma que ellos tenían la otra banda que era de Tank Wart. Claro. Como una banda B, digamos, que hacían también esto de covers, sí. Muy graciosos, muy buenos, la verdad que... Bueno, eso que decís, ese tipo de melodías así, fue en esa época. Las metieron acá, por ejemplo, en el tema Messing the West, que es un temazo, realmente. Pero bueno, tiene algunas cosas que son que marcan una diferencia bastante notable en lo que era el Tanker de ese momento. Temas como el que vamos a escuchar ahora, que se llama Push Your Gullowar, por ejemplo, con un estribillo que no era el estribillo típico de Tanka, con esos gritos de fondo, así tipo cancha de fútbol, tomando birra. Era otra cosa, era algo más elaborado, tiene algunas cositas medias bluseras, medias rockeras, pero siempre con la agresividad siempre estaba igual. ¿Sí? Vos escuchabas la voz de ¿cómo se llama? De Jeremía. Y realmente decía, sí, esto es Tankar, de Sheer, quiero decir. Esto es Tankar y bueno, está un poco cambiado. Lo cierto es que después de eso salió Disco Destroyer y como que ese estilo o ese cambio de ritmo nunca llegó a ser. ¿Sí? Claro. Nunca se materializó, digamos. Así que bueno, hablamos un poquitito de discos diferentes en las discografías de las bandas. Le mandamos saludos a la gente que nos está escribiendo. Es verdad. Alfredo Martínez manda saludos. Aguante, loco, dice, recién me conecto, saludos desde las grutas. Y a Claudio Montivero también, saludos de San Juan. Un grande, Claudio, un amigo. Desde la banda Corporal Dissection. Sí. Nos siempre mandó un saludito, estamos. Después lo vamos a poner, ¿sí? Después sí. Lo vamos a poner, realmente una gran banda. Sí, siempre hablamos con Claudio, un gran amigo. Y otro gran amigo como Mauricio Schenker, de FM Schenker, que nos repite, dice que nos está viendo y está grabando el programa. Qué bueno. Bueno, Mauricio nos repite por su radio FM Schenker. Los miércoles a la noche, ¿sí? A las 22 horas. Bueno, la gente también de Cuero Caliente, Alfredo Martínez, Guille Mandev, siempre está. Ah, un saludo a Guille. Ya lo voy a pasar a ver. Sí, Vanessa Uribe, Diego Bando, Diego Dobrina, Maximiliano Tapia. Bueno, mucha gente que se está prendiendo en el videíto. Así que bueno, los, ¿cómo se llama? Invitamos a todos a seguir escuchando Metalmanía por la radio también. Por Demontre, por Metal Argentum o por la 88.5. Entonces escuchamos discos diferentes. Primero el Cold Lake del Celtic Frost y después es de Tankard, de la banda Tankard. Yeah. ocean crashing down on him. Soul crushed and drowning. Deeper than the boots, louder than his own scream. Four thoughts rushing in upon his open mind. No way. That curse that haunts his family. All pain and pleasure unceasingly tied into his identity. Hail fire, oh, your God of war. He's not a fire, prisoner of my sense of trilogy. And your excessiveness, I'll be your sadness and your darkest fear. I will be all of you, I will drink your souls. I'll be your evil and insanity. Your insanity. Your insanity. Hated by the kids, tasting that rejection. By the power raging in his mind. No help from outside. Then a big shock when he found the sideboard. Madness overwhelming and insanity. Close to the breakdown. The gift of feeling wild by the spiel. That curse that haunts his family. All pain and pleasure unceasingly. His identity. Head on fire, for sure gone over. He's not a real writer, prisoner of my sense of trilogy. I can never be alone with me. I thought it's my loneliness. I will be all of you, I will drink your souls. I'll be your goodness and your honesty. I'll be your happiness and your excessiveness. I'll be your sadness and your darkness fear. I will be all of you, I will drink your souls. I'll be your evil and insanity. Your insanity. Your we'll be right back. Metal Manía, el metal en su máxima expresión. Hola, soy Claudio Montivero, baterista de la banda de death metal Corporal Dissection de la ciudad de San Juan. Les mando un gran abrazo a toda la gente que escucha Metal Manía. El Metal Manía. SMS. Escuchamos este mini especial dedicado a discos diferentes de algunas bandas. Primero salía Celtic Frost haciendo Petty Obsession de su álbum Cold Lake de 1988 y después a Tankard haciendo Porsche Golovar de su álbum The Tankard de 1995. Sí, discos distintos pero discos lindos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buenos discos. Sí, sí. Bueno, estamos en efemérides, seguimos filmando, estamos en la página facebook.com/metalmanía, estamos en video, estamos en streaming radial y en FM también. Le pueden dar me gusta, pueden comentar, pueden hacer un montón de cosas. Sí, de que no hacemos que nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo a, bueno, a Agnaldo, que se comunica, mira, de la banda Serpent Rise, una banda que tiene una trayectoria bastante grande. Una banda de Brasil de Doom Metal, ¿sí? La banda Serpent Rise. Así que le agradecemos por comunicarse a Agnaldo. Y bueno, Agnaldo, si en algún momento querés que hagamos una nota, la hacemos. Vemos cómo nos arreglamos con el idioma. No sé, ¿cómo estás vos con el portugués? Bueno, más o menos. En Bariloche se habla bastante porque van muchos turistas, ¿viste? Sí. ¿Y pero vos falás portugués o no? No, a mí se me complica un poco. Prefiero hablar inglés, mira. Creo que tengo un amigo que habla, así que capaz que lo podemos traer. Matías. ¿Qué Matías? Hey, Matías, nuestro traductor. Nuestro oficial. Traductor, pero no es multidioma tampoco. Ah, bueno, pero que aprenda entonces. Vamos a ver, sí, puede ser. Le damos un tiempito a Mati. También le mandamos saludos a Alex Molina, que manda saludos de Chubut, de Puerto Madryn. ¿Quién más teníamos? A Diego Dobrigna, también un saludo a él que está ahí escuchando. Y bueno. Y a Claudio, que recién salió el saludito al aire. Claudio, sí, sí, sí. Igual siempre estamos en contacto con Claudio. Sí. Siempre nos está informando de la banda a través de WhatsApp y de varios medios. A Telma Soto y a Daniel Floyd, que es un amigo de Buenos Aires, le mando un abrazo. Ya nos vamos a ver en algún momento. Bueno, y también ¿cómo se llama? Les recordamos que en un rato vamos a tener la nota exclusiva con Helleben, la banda de España, desde allá, desde Granada, ¿sí? Desde Andalucía, uh-huh. De allá de España, que ya son, bueno, altas horas de la noche. Vamos a estar hablando un poquitito de esta gran banda europea de metal. Bien, bueno, entrando en las efemérides, estamos escuchando de fondo Opeth, bueno. Watershed es el disco que estamos escuchando porque cumple 11 años, ¿eh? Salió el 30 de mayo del 2008 y estamos escuchando un tema Hex Omega. Hasta acá con Opeth no había tanto problema como no empezaron había tanto a ver cambio. Después. Sí, cuando empezaron a cambiar, justamente que podría haber entrado también en discos diferentes, esta banda, que también tuvo algunos cambios. Bueno, la banda de Michael, ¿qué podemos decir? Más de lo que hemos dicho ya un montón de veces. Es una gran banda, ha sacado discos muy buenos. Este salió después de Ghost Reveries, que también es un discazo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tienen uno de esos multitalentosos que tienen algunas bandas, pocas bandas, ¿eh? Sí. Que son esos especie de Messi musicales. Como decías, Dan Suano, nombrabas recién. Claro, como Peter Tatgren, claro. Como Steven Wilson. Bueno, qué sé yo, hay un montón de esa gente talentosa así que realmente con un músico así no... Frieden, puedo decirlo, ¿no? Frieden, y no sé si querés decirlo. Sí, sí, sí, no Frieden. Hay problema, no sé. Hacete cargo. No. Yo igual me refería a esa gente, sí, esos músicos que componen todo, que tocan todos los son multiinstrumentistas y sí, sí. Que sí, lo sí. Ves envueltos en diferentes proyectos y en facetas distintas. Realmente Mike Akerfeld es un grosso. Lo hemos escuchado en Bloodbath, en Edge of Sanity, en el disco Crimson. Uh-huh. Y siempre en facetas distintas, cantando con la voz gutural, con la voz black, con, bueno, de todo. De hecho, cuando arranca Opeth, por allá con el disco Orchid, sí. La banda era death metal melódico, pero era diferente porque eran temas largos, temas muy cambiantes, con muchos instrumentos de guitarras acústicas, ese tipo de cosas. Sí, que podemos decir que como que, no sé si un estilo, pero creó una forma de, y sí, de sí. Hacer música diferente a lo que había en el momento. O sea, no había otra. Hoy por ahí sí hay otras bandas que suenan a Opeth. Sí, pero... hoy hay muchísimas. Y en ese momento era como el Death de Gotemburgo, pero totalmente virtualizado, se puede decir. Sí. En el sentido de virtualizado, de virtuosismo, quiero decir, sí. ¿No? Y aparte que tenía a Martín López y a Martín Méndez. Sí, sí, tenía algo... los dos uruguayos. Sí, los dos uruguayos. Bueno, en este disco estaba Martín Méndez todavía. Uh-huh. Martín López ya se había ido. Sí. Él después tomó sus propios proyectos. Realmente es un grosso. Y bueno, sí, como decís vos, hasta este disco siguieron en esa senda más de death metal, se podría decir, porque ya en Heritage la banda se convirtió en una especie de rock progresivo setentoso, sí. Pero siguieron haciendo buena música igual. Sí, sí, sí, sí, sí, igual es una buena música. Pero bueno, se ha visto envuelta a verse en controversias con los fans o, bueno, gente que por ahí uno puede leer que no le gustan los cambios que cambien así. Y sí, lo que ha pasado. Los que son más estructurados, más radicalizados, claro. Sí, que no les gusta ningún tipo de cambio, ningún tipo de vestimenta diferente, ya no estuvieron muy conformes, pero bueno, está muy bien. El disco está muy bueno también, así que está, mirá, lo tenemos acá, mirá. Toma, ahí está, sí. Ahí vino en sobre directamente, y bueno, después otro disco que estamos recordando es Amorphis, Skyforger. Cumple 10 años, salió un 29 de mayo. Este es un disco que personalmente me gusta mucho. No así, tal vez el que siguió después, pero este sí me gusta mucho. Skyforger. A mí también. Tiene que salir después de Silent Water también, que me gusta mucho. Pero después salió The Beginning of Times. El del huevo. Del huevo, que. No te gustó tanto. No, ese no. Igual que Circle. También, más o menos. Bueno, tiene algunos temas buenos y otros. Pero estamos de acuerdo en algo entonces, de que entra Tommy Joutsen a la banda, este cantante que ya no es más el nuevo, Eclipse, en el 2006. Esa trilogía inicial es genial. Sí, sí. Eclipse, Silent Waters y Skyforger, los tres discos están muy buenos. Sí, son muy buenos. Y bueno, y después ahora el último. El último es genial también. El último, Queen of Time. Queen of Time es muy bueno. Es buenísimo. Y Under the Red Cloud también me gustó. Sí, también está muy bueno. Pero estos, los tres primeros, sí, Tommy Joutsen, son tremendos. Y bueno, recién hablábamos de talentosos en bandas. Esa Holopainen es otro de esos cráneos. Realmente que yo también lo tengo allá arriba, esa Holopainen, porque es un músico con una calidad compositiva increíble. No nos olvidemos que él fue el que compuso el Tales from the Thousand Lakes, que es un disco para mí los mejores que hay en la escena. Sí. Me encanta ese disco. Y incluso Elegy también, bueno, es... Y de Carillion también. Sí, también, sí, sí, sí. De Kalenian, bueno, es la baladita de Elegy. Pero, claro. ¿Qué te iba a decir? El tipo es un genio componiendo riffs y melodías. De y guitarra. Melodías. Es realmente muy, muy bueno. Y ahí tenés otro crack en una banda. Sí. Realmente, bueno, una gran banda. Y este disco que salió, como decíamos, hace 10 años, parece uno de los discos nuevos, ¿no? Pero bueno, ya cumplió 10 años. Es verdad. ¿Viste? Y parece... tiene el hit, ¿eh? Sí, tiene Silver Bride, que es un temazo. Sí, Ese es uno, que es el hit, y después From the Heaven of My Heart. Sí, por eso. Porque vamos a escuchar ese. ¿Sabes qué? No elegí Silverbride porque me parece que una vez lo puse. No sé, no. Pero no me acuerdo, From me the Heaven of My Heart para mí es el mejor tema del disco. En el medio tiene el solo de guitarra que tiene en el medio, esa melodía es propia de músico como los que te digo. O sea, con un, no solamente con virtuosismo, con técnica, sino también con mucha capacidad para crear una guitarra que tiene feeling, esa melodía es propia de músico como sonidos, de esas melodías que te llegan. Sí. Bueno, tiene mucho de esto. Justamente los tres discos que vos nombraste tienen muchos temas así, que son realmente, son hitazos. Que, digamos, este tema, por ejemplo, lo tocan en vivo. Hay muchos temas que tocan en vivo de esto. Silverbride, el del video, también está muy bueno. Sí, me acuerdo que ese fue con el que empezaron a difundir el disco. Sí. Que está bueno el video, está martillando a una persona. Bueno, está bueno. Sí. Así que bueno, ¿cuál de los dos temas elegimos? Elegimos From the Heaven of Escuchen My Heart. El solo de guitarra, es tremendo. Sí, tremendo. Es buenísimo. Entonces vamos a escuchar Amorphis, From the Heaven of My Heart, como decíamos, de su álbum Skyforger, que cumple 10 años. We'll be right back. Escuchamos recién Amorphis, From the Heaven of My Heart, el tema de su álbum Skyforger, que cumple 10 años. Acá lo y ahora, ahí está, ese es el comeback. Acá lo estamos mostrando en la filmación en vivo. Es este, discazo, lo bueno de Amorphis es que Icarus ha editado casi todos los discos, así que sí, se pueden conseguir. El único problema es que los edita y con el tiempo algunos ya los descatalogan. Claro. Ya no sé si está este ni en el catálogo. Igual pueden entrar ahí a Ícaro y mirar. Sí, sí, capaz que está, ¿eh? Capaz que está. Mira, otros de efemérides que nos olvidamos de nombrar, que también entraron en el efemérides de esta semana: Masquerade in Blood de Sodom, que es un discazo, este me encanta. Criteria, fuera Black Widow, de Annihilator, ¿sí? Este, bueno. Lamentablemente, este vocalista ya no está entre nosotros, es el mismo de Alice in Hell, uh-huh. ¿Sí? Discazo, Criteria, fuera Black Widow. Freedom Call, ya que hablamos de Halloween ahora y de Gamma Ray. De acá salió Sasha, el actual guitarrista de Halloween. Grave, Soules, discazo, este. Bueno. Traje la remera hoy, ¿eh? Tema de discusión siempre. Traje la remera. Siempre tema de discusión. Bueno, Colony in Flames, para mí, un discazo realmente, Colony in Flames. Esa es la edición de Nuclear Blast. No lo ponemos porque ya... Ya pues, ponemos siempre In Flames siempre, y la gente se va a cansar de nuestro debate eterno del viejo In Flames, del nuevo In Flames. Bueno, esto es también en joda siempre, ¿no? Eso tenemos que aclarar. Discaso de In Flames, de la mediana época se puede decir, con temazos como Ordinary Story, que ya marcaban un cambio. Este, discaso. Y con este abrimos hoy. Zombie. Secret of the Runes, de Therion, haciendo el cover de ABBA, que en realidad figuraba como bonus track, era parte del tributo a ABBA. Está Napalm Death, Fear and Time. Despair también, por ejemplo. Sí. Y bueno, varios más. Sí, sí, había otros, es verdad. Sí, sí. Había otros. Un montón más. Bueno, otro de los discos ahora, que también... Ahora, con esto me hiciste volver a la adolescencia, mirá. Sí, bueno. Hace un montón que no escuchaba este disco, pero me hace acordar mucho cuando era adolescente. Bueno, este también es un disco de materia de debate. También es un disco diferente dentro de la discografía de una banda. Salió hace 26 años, 31 de mayo del año 93... Chameleon de Halloween, una tapa bastante minimalista, se puede llegar a decir, no con mucho detalle. Es una de las pocas tapas, la única, diría, que no aparece la calabaza, solamente en el logo se puede ver. Bueno, fueron épocas de cambio esta. No voy a hablar, es una banda que amo. Esta, podría así haber que dicho puedo estar vientos hasta las de 3 de la mañana. Podrías banda. Haber dicho vientos de cambio porque tiene vientos. Vientos de cambio, sí, quizás este. Bueno, vos podés decir por el sonido, pero. Porque tiene vientos. Sí, tiene vientos de cambio, ¿verdad? Tiene. Bueno, lo cierto es que este tema First Time, que es el primero del disco, es uno de los más pesados que tiene el álbum. Es un disco bastante jarroquero, que marca un cambio totalmente total, digamos, en la banda, que ya igual venía con algunos indicios en el anterior, ¿sí? En Pink Bubbles Go Wave del año 91, que me parece un disco de esos que me encantan realmente, el que la chica está comiendo el pescado. Ya ahí ya se notaba un cambio en el sonido de la banda. Hay que decir que ya se había ido Kai Hansen, que es el mentor, el que muchos le atribuyen ser el creador del power metal, y es así realmente. Ya no estaba Kai Hansen, se había ido a Gamma Ray, y la banda como que medio cambió el rumbo. Hablando de Chameleon, bueno, ya estaba en la banda ¿cómo se llama este cantante? Este cantante, mirá. Roland Grappo, quiero decir, el guitarrista, que hoy ya no está, que en ese momento decía que estaban escuchando mucho a muchos guitarristas, mucho blues estaban escuchando, tanto él como Michael Kiske, el cantante de la banda, y como que empezaron a incursionar en nuevos sonidos y demás, y llevaron a la banda para otro lado. Le atribuyen a Kiske siempre el cambio de dirección musical, y bueno, después se termina yendo Kiske, se armó todo un barullo gigante, y es la entrada triunfal de Andy Deris, y bueno, y con Masters of the Rings, como que la banda retomó su senda más pesada, y ahí en Masters of the Rings se abre un capítulo nuevo de Helloween, ¿sí? Un capítulo nuevo en lo que es el power metal alemán, ¿sí? Quiero decir que, hablando de Chameleon, es un gran disco igual. Quizás en alguna otra banda menor este sería su mejor disco, ¿sí? Porque realmente tiene composiciones muy buenas, pero también tengo que decir que a veces se hace un poco largo. Es el disco de Helloween que me cuesta escucharlo completo, ¿sí? Más allá de ser fan, ¿no? Acá mostramos una de las mascotas. Eso es lo que me sucede. Tiene por ahí algunos temas que no son del nivel de la banda, pero también tiene baladas como por ejemplo Windmill, que es una delicia esa balada, realmente es muy buena. O temas como por ejemplo Crazy Cat, que está lleno de vientos, que parece un tema de swing, digamos, de ese tipo, más ligado al jazz y que eso, al metal. Eso fue lo que en esa época se le criticó, pero muchísimo. Le dieron duro. Sí, y aparte también verlo aquí es que en el video de When the Sinner, con ese megáfono haciendo esas voces distintas, también había caños ahí. Es un disco muy bueno, pero es diferente. Entonces, para el power metalero que es de ley, digamos, y le gusta el tucutaca, tucutaca, tucutaca, no es un disco que le va a gustar, ¿sí? Claro. Es un disco muy bueno, pero es diferente en la discografía. Bueno, y lo que vamos a escuchar completo es este de Gamma Ray. En realidad no es este, sino este. Land of the Free. Este es el Alive 95, que es la gira que sale después. Bueno, así rápidamente, este es el cuarto disco de Gamma Ray, Land of the Free, de Kai Hansen, que como les decía se había ido de Helloween, antes del Pink Bubbles, y arma su banda Gamma Ray, que es la banda paralela que siempre tuvo Helloween al lado, que bueno, yo siempre digo que si no fuese por la existencia de Helloween, este disco de Gamma Ray sería el mejor disco del power metal, Land of the Free. Es un disco que realmente me gusta muchísimo, me parece que tiene composiciones excelentes realmente, y sacándome o saliendo un poquitito y logrando un poquitito de objetividad, realmente es un disco que me parece muy muy bueno. Es muy equilibrado, con baladas, con cambios, con temas largos, temas más cortos, con pequeñas intros. Está Michael Kiske como invitado en uno de los temas. Realmente es un disco muy muy bueno, Land of the Free. Hay que decir que es el primero con Kai Hansen en las voces. Ralph Skipper ya se había ido a su Primal Fear, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que vamos a escuchar completo. El disco Land of the Free, que es de lo mejor que hay en el power metal, por lo menos para mí. Y de ese disco, bueno, cuesta elegir un tema. Vamos a elegir Gods of Deliverance. We'll be right back. Hi, this is Adrian from At the Gates. You're listening to Metal Mania. Stay metal. Yeah. Escuchamos recién Gamma Ray haciendo Gods of Deliverance de su álbum Land of the Free, que cumple 24 años. Ahí terminaban las efemérides. Bien, y tenemos, estamos en momento de la entrevista del día de hoy, sábado. Y como habíamos anunciado en la página, estamos con la gente de Eleven o Helleven. Ahora le vamos a preguntar cómo es la pronunciación correcta. Una banda de Granada, de España. Y tenemos el honor de estar en comunicación telefónica con Higinio, que es el guitarrista, vocalista, líder de este gran proyecto musical. ¿Cómo estás, Higinio? Muy bien, aquí estamos. Encantado de estar con vosotros esta tarde. Perfecto. Bueno, mucha gente de acá de la Patagonia Argentina, se puede decir, escuchando Metalmanía, un programa de metal de acá, muchos están descubriendo la banda. Así que contanos en breves líneas de qué se trata este proyecto musical llamado Helleven. Pues bueno, nosotros hacemos metal, aunque sí es cierto que para un montón de gente nos califica como metal alternativo, incluso nos llaman como si fuésemos grunge metal y cosas así por el estilo, pero simplemente porque no nos hemos puesto ninguna etiqueta, exactamente, no hemos hecho nada. Ahí está Matías, el batería del grupo. Hola Matías, ¿cómo estás? Volviendo a casa de un bolo. Pues bien, volviendo a casa de un concierto. Ah, muy bien, ¿estás en otra banda vos? Sí, toco muchísima gente. O sea, tengo mi banda, que es Helleven, pero aparte, soy músico de sesión para varias personas. Bien, bien, y vos sos bastante coterráneo a nosotros, ¿no? Sí, bastante, de Caballito. O sea, quedo un poco lejos, pero soy de más cerca que Higinio, vamos. Bien, bueno. Muy bien, chicos, buenísimo. ¿Cómo les está yendo? Una banda joven esta, según la biografía que ustedes tienen, se formó en 2016 y ya tiene un disco en la calle. Sí, aunque todos tenemos un montón de experiencia, porque bueno, el que más que menos se ha recorrido unos cuantos kilómetros en directo y tiene algunos discos ya en la espalda. Pero como grupo actual llevamos un poquito de tiempo, es así. Pero con la idea clara, que es lo bueno. Bien, y el disco se llama Medusa Love Story, o sea, una cosa así como la historia de amor de Medusa. Ya está en la calle en formato físico, lo vimos en Spotify, lo están girando. Sí. ¿Cómo es la actualidad de Helleven? Está en formato físico, como tú acabas bien de decir, y en Spotify. Y empezamos a presentarlo en este verano, el día 6 de julio comenzamos a tocar en directo y hasta marzo no paramos. Así que por ahora muy contentos con las fechas que están saliendo. Lo único que es todo aquí ahora mismo en España. Bien, bueno, ¿no van a ir a Francia o lugares que hay cercanos? Por ahora no tienen fechas. El año que viene, que si salgamos ya. Uh-huh. Bien. Sigue, Mati. Sí, bueno, para el año que viene sí tenemos pensado salir por lo menos Inglaterra, Alemania, Francia y demás. Pero bueno, este año de momento por acá, a ver, vamos a recorrer España prácticamente entera, que está bien para presentar un primer disco, pero lo haremos todo por acá. Bien, perfecto. Le ponemos en contexto a la gente. Ustedes son de Motril, que es una ciudad pequeña que está en Granada, ¿no? En Andalucía, a su vez. Sí, es la costa de Granada. Ah, bien. Costa de Granada, sí. Bien. O sea que tienen lindas playas, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, nosotros... Lo bueno es que vivimos yo vivo en Motril, otros compañeros son de un pueblo cercano, Mati vive en Granada, y bueno, y otros compañeros que son de aquí de Motril, como Quique, vive también en Granada. Lo que pasa es que... déjame, Higinio, le explique una cosa, porque Argentina a nivel distancias es muy diferente, ¿vale? Sí, ya. Si bien yo vivo en Granada e Higinio en la playa, estamos hablando de 35 minutos en coche. Ah, bueno, o sea, para nosotros es nada. No más que eso. Claro, no es nada. Es nada, para ustedes es nada. Perfecto. Es un barrio. No, le íbamos a hacer una pregunta. Si escuchamos Medusa no nos vamos a convertir en piedra, ¿no? Mientras no lo mire fijo a los ojos no pasa nada. ¿Cómo les está yendo con este disco? ¿Cuál es la recepción? ¿Trasciende España? ¿Tienen una recepción ya a nivel europeo? ¿Cómo les está yendo? Pues aquí en España las críticas que nos están llegando de los medios especializados y demás, la verdad que nos han sorprendido gratamente. Uno cuando hace un disco siempre cree que es bueno, ¿no? Si no lo está grabando y dice, oh, qué chorro estoy haciendo, sino que dice, oh, qué bien me está saliendo. Pero claro, luego cuando lo sacas, yo me acuerdo de sacarlo y estaba nervioso de decir, porque estaba muy nervioso esperando las críticas, de decir, vamos a ver lo que nos van a llover aquí de palo, y es lo que realmente te pone en el... te empieza a poner en el sitio donde está, los pies en el suelo, aunque no lo tenemos, no hemos estado nunca con la cabeza muy muy muy arriba. Sí, pero las críticas han sido, la verdad, que muy muy muy muy muy muy muy buenas, y el público que lo ha escuchado también, los comentarios en redes sociales y lo que nos escriben por privado es apoyo total, así que estamos muy muy muy contentos. Quizá mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Cuando empezamos todo esto hacia poder sí, sí. Sí, la verdad que por ahora no ha sobrepasado las críticas positivas, no ha sobrepasado lo que nosotros pensábamos que podía llegar. Bien, bueno, estamos hablando con Geleben, la banda española. Es la primera vez que hacemos una especie de conferencia entre dos personas, sí, que están hablando con distintos teléfonos al aire, por lo menos en nuestro programa. Así que está sonido bastante bien, por lo menos. Sí. Guay. Bueno. La tecnología es fantástica. Sí, por suerte nos acerca. Bien, entonces, bueno, por ahora tienen planes entonces de estar allá, el año que viene también. Ustedes cantan en inglés, como se puede ver en todo el disco. ¿Tienen pensado seguir cantando en este idioma o tal vez algo en español? Pues, si te digo la verdad, nosotros empezamos cantando en castellano, en español. Empezamos cantando en castellano. Pero al final decidimos tirarnos por el inglés por varios motivos, y uno de ellos que me marcó mucho fue cuando murió Chris Cornell. Era uno de, si no mi cantante favorito, pues uno de los tres, y me marcó mucho mucho mucho, y quería en cierto modo rendirle un homenaje. Pero claro, en el castellano no se puede nasalizar, no queda tan bien nasalizar tanto la boca, lo que es las vocales y algunas cosas que el inglés sí lo permite. Y dice, bueno, pues bueno, vamos a hacerlo en inglés. Y bastante contentos con el resultado, la verdad. Así que ahora mismo no nos planteamos cambiar el idioma. Que no... si tuviese que elegir, sinceramente, podría plantearnos, nos podríamos plantear hacer un disco en los dos idiomas, eso sí, en dos versiones. Como hizo hecho, en Forza, por ejemplo. Como hizo en Forza, por ejemplo, hace poco. Sí. Sí, o tenemos nosotros eso bandas. Sí, lo veo más. Sí, sí. Bandas acá de Argentina que hacen eso. Que también. Hacen como Lorian, por ejemplo. ¿Considerás Rata Blanca. ¿Considerás, Higinio, entonces, que también el inglés, más allá de eso que dijiste, es una ventaja para lo que es la industria musical mundial, digamos, en todo su contexto, para trascender? Porque he leído una nota de ustedes también que decían que con este disco quieren trascender y llegar a lejos, digamos. El inglés es importante para esto, ¿no? Sí, hombre, aquí, yo no sé, el mercado en Argentina, no sé cómo estará, más fiesta, más puesto en ello. Pero aquí en España, la verdad que el rock y el metal durante mucho tiempo ha estado bastante tapado, y nosotros decimos, bueno, pues vamos a probar si aquí no funciona, pues el caso de cantar en inglés. Sabes que en España lo tienen mucho más complicado cantando en inglés, es cierto, pero muchísimo más complicado, pero que sí te puede abrir las puertas de Europa. Claro. Cuando haces al contrario, cuando cantas en castellano, sabes que España lo tiene más fácil, España y Latinoamérica, evidentemente. Pero claro, Europa ya sí que es casi imposible salir. Sí, bueno, algo es parecido. Muy modificado. Algo parecido le pasaba a las bandas de Noruega, de Black, por ejemplo, como Dimmu Borgir, esas bandas así, cantaban en noruego, les pasó lo mismo, se tuvieron que ajustar al inglés también. Claro, al fin y al cabo el idioma universal, o sea, no sé, o sea, está bien, es correcto, a todo el mundo le parece correcto. Nosotros todos escuchamos mayormente, pues al fin y al cabo, música, o es lo que empezamos escuchando, ¿no? Música de tan inglés y demás. No sé, creo que sí, es un poco eso, universal, o sea, al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Yo no, lo veo como universal, pero sí es más bien el idioma del rock. O sea, es como si te pones a cantar un bolero o una... O una jota. El baile de la reja de aquí de Granada, o una jota, o... Claro. O, ¿qué te digo yo? O un tango en inglés. Claro. Queda raro. Sí, sí, sí, sí. Queda raro. Chicos, yendo a lo que es el sonido de la banda, vos recién hacías una introducción en cuanto a lo que habla la prensa especializada, que los tildan de grunge y demás. Nosotros vemos como que es una banda de metal moderno, como así como la expresión lo dice, pero que toman cosas modernas de muchos estilos, no solamente de Korn, como dicen en algunos lados, o también de Alice in Chains, por ahí por la armonía en las voces y demás, pero tienen, van tomando un poquitito de un montón de cosas y realmente logran un sonido que es bastante propio y bastante bien logrado. Eso por lo menos lo que nosotros vemos. Por ahí algunos toques con bandas más progresivas, qué sé yo. ¿Ustedes cómo definen el sonido en conjunto? Uf, bueno, lo primero era darte las gracias en nombre de toda la banda, porque bueno, la verdad que... Y sobre todo para ti, ¿no? O sea, no sé si Ciño os lo contó, pero él es el técnico de sonido y el productor de Eleven, aparte del guitarrista y cantante. Él es quien grabó la batería, quien la editó, en fin. Menos la masterización, está todo hecho por él. Claro. Bueno, pues bueno. Pero que viendo lo que son los estilos musicales y demás, la verdad que sí, no... tienes toda la razón. Yo siempre decía, mira, vamos a meter todo lo que nosotros hemos bebido, lo metemos en una costelera, lo sacudimos y es lo que salga, lo que haya salido. No tenemos que pensar en que si esto es de este estilo, que si esto no, vamos a hacerlo y punto, porque ya tenemos una edad, ya tenemos que... Sí, Mario. Lo que intentamos al final es hacer canciones que nos gusten, ¿no? O sea, quizás no nos paramos a pensar exactamente, a ver, somos todo heavy, todo escuchamos música dura, por ahí vamos bien, estamos todos más o menos en la misma onda, pero no nos paramos a dar un... De hecho, hay temas que son muy diferentes en el disco porque no nos paramos a dar un estilo, en plan, pues vamos a tocar new metal y no, pues intentamos hacer canciones bonitas que nos gusten y eso es lo que salió. O sea, por eso alguna es un poco más grunge, otra es un poco más heavy, otra es un poco más alternativa. Y en realidad nos centramos en las canciones, ¿no? Más que en el estilo, diría yo. Claro. Sí, se nota. Sí, eso, no decimos, no, porque esto como es más grunge o más Alice in Chains, no lo podemos meter, o porque esto puede resultar más core, no lo metemos. Ahí se ve, pues, hay mucha influencia de Gojira, aunque sí. Mucha gente no lo llegue a pillar, pero hay mucho, es una de nuestras bandas preferidas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el black metal. Hay un par de ramalazos que no es black metal, evidentemente, pero que si se quiere crear esa atmósfera, yo también el In Flames me gusta mucho, ese metal de Göteborg, ese metal me gusta mucho, aunque no guturemos, evidentemente, porque en casi todas las canciones todo está guturado, prácticamente todos los estribillos. Pero eso, no nos cortamos, nos da igual. Mati, por ejemplo, le gusta mucho Periphery. Sí, aparte es eso, yo por ejemplo escucho mucho Rush o bandas que igual no son tan violentas, ¿no? Como Higinio, la música de Higinio suele darme pesadillas normalmente. Pero es eso, al fin y al cabo Álvaro, por ejemplo, el otro guitarrista, es muy de Foo Fighter y esas cosas. Tenemos mucho rollo, pues cada uno, no sé, nos metemos en el estudio, nos damos golpes y cosas así, y al final pues salen canciones. Claro, bueno, está bien. El que gana es el que escribe, vamos. Sí, bueno, sí. Se nota toda esa coctelera, como ustedes dicen, el resultado de la mezcla de todas esas cosas, pero también notamos un sonido bastante denso, pesado, oscuro por momentos. También no sé si ustedes escuchan bandas como Leprous, Soen, ese tipo de bandas que son más oscuras sí. y muy sí. intensas, digamos, ¿no? Sí, porque queríamos crear esa atmósfera. Creo que muchas veces en muchos discos actuales se ha perdido cierta atmósfera en la hora de las composiciones y del disco en sí, que claro, el Leprous no, porque el Leprous consigue ya hacer unas composiciones que son la leche, y hay un montón de bandas, pero que hacen auténticas maravillas. Pero sí queda ese... Yo siempre me ha gustado que dé que quede ese regusto en la boca, que diga, ostras, esto que le eché. Claro. Sí. La forma más correcta, yo soy muy fan de la música romántica, del romanticismo, no de... Claro, claro. Te quiero y todas esas cosas, sino del romanticismo. Y uno de mis... Me encanta Sibelius, un compositor finlandés, Edvard Grieg, Morak, y los compositores nacionalismo ruso, Dipin, al final, esa parte de romanticismo y nacionalismo, cuando la escuchas tiene ese aire melancólico, esa atmósfera, que al final es otra influencia más y que sale. Bien. Y bandas de allá también escuchan, hay bandas en España que son realmente increíbles, que tienen muchos años, no sé, hay... Barón Rojo, por ejemplo. Sí, Barón Rojo, Sociedad Alcohólica, ¿escuchan esas bandas también? Si les digo la verdad, hace mucho tiempo yo sí escuchaba a Los Ángeles del Infierno. Sí. Eso sí, con Ángeles del Infierno, sí. Otra banda que es de aquí de Granada, que es Azrael. No sé si la conocen, sí, allá. Sí, sí. Azrael, sí. Y algunas veces me habré coincidido tres veces con en los escenarios con Obús. Ah, sí, también. Con Obús. También. Sí, también. Con Obús, sí. Higinio, ya que vos te dedicás también a lo que es la producción de la banda en sí, y a colación de esto que decíamos recién, del sonido pesado, denso, saturado por momentos que tiene la banda, ¿qué opinás vos, o si tenés alguna opinión formada, en esto de que dan en llamar la guerra del sonido, del volumen, digamos, ¿no? En el que muchas industrias discográficas están tratando de sonar cada vez más fuerte o más alto en la grabación de los discos. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto? Sí, desde luego, estoy casi en contra. Ajá. Estoy casi en contra. Evidentemente, tienen que sonar a un volumen decente, simplemente por psicoacústica. Cuando el ser humano escucha algo que está más fuerte, cree que suena mejor, simplemente por eso. Claro. Entonces, digamos que con un volumen estándar sería suficiente, y el resto... No tendría que hacer falta. Si quieres más volumen, dale más volumen tú al reproductor. Claro, alguna vez... También el problema... Perdón, alguna vez todavía Samet de Avantasia dijo, yo también estoy en contra que cada uno suba el volumen de su equipo de música. Claro, es que es lógico. Si quieres subirlo, escuchar más fuerte, dale tú más fuerte. No tiene por qué estar a reventar, porque al final... Las canciones tienen cierta dinámica, y al poner tanto compresor y sobre todo limitadores en el estéreo final, te cargas toda esa dinámica, haces que todo suene exactamente igual. Entonces, golpes de batería que no deberían ser tan fuertes suenan igual de volumen que los fuertes, las guitarras ya suenan todo igual. Claro. Y un mazacote que no tiene sentido. En algunas cosas de metal, pues bueno, puede ir bien, porque empiezan desde el principio a cañón, hasta el final sería igual. Pero imagínate, al extremo totalmente, como podría ser un disco de jazz, que también se meten en la guerra del volumen, en el que tienen una cantidad enorme de matices, de intensidades diferentes, y se los cargan. Entonces... Se han metido todo el mundo en el final en ese saco de querer sonar fuerte, y que poco a poco parece que se quiere salir de ahí, pero está costando trabajo. Bueno, está costando trabajo. Esperemos que sí. En algún momento Este año ya lo tienen, como dijeron, ya con la gira completa. ¿En algún momento tienen pensado venir para Sudamérica? Tal vez Argentina, Chile, Brasil. Es, yo por supuesto, pero que ahí que hable Mati, que es el foráneo. Hombre, a mí personalmente me encantaría, independientemente de lo que pueda hacer lo personal, porque soy argentino. Yo tengo familia ahí también, ojo, ¿eh? Y bueno, entonces ya tienen dónde quedarse. Tienen dónde parar, sí. No, pero bueno, independientemente de... O sea, por ejemplo, es como cuando tocamos, haciendo mucho, tocamos en una sala en Granada teloneando Animal. Uh-huh. A mí personalmente me hizo ilusión especial porque yo de chico iba a ver a Animal, iba a ver a Carajo y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, es relativamente nostálgico, pero independientemente de eso, el público sudamericano, que es una de las cosas que intento transmitirle aquí a mis compañeros, es una pasada, o sea... La gente responde muchísimo cuando estás tocando. La gente, no sé, se involucra mucho. La gente, si tiene que ahorrar, ahorra, pero compra las entradas. Las salas meten gente. Hay muchísima cultura de ver conciertos. Yo de chico iba todos los fines de semana a conciertos, supongo que ustedes. Entonces, pues sí, nos haría ilusión poder hacer una gira sudamericana. Bueno, sería genial, sí. ¿No? Sería genial. Chicos, y con respecto a nuevo material, ¿están pensando en algún sucesor a este disco o todavía disfrutando? Estamos en ello ya. Ah, okay. Bien, bien. Estamos en ello. Estamos en ello. Bien, perfecto. ¿Y cuándo va a salir el sucesor de este discazo? Buah, eso ya sí que no lo puedo saber. Eso ya no lo sabemos. Pero estamos en ello. Ahora mismo estamos componiendo el siguiente porque, claro... No podemos esperar a hacer la gira, ponernos a componer y luego ponernos a grabar. Esto tiene que ser empezar a hacer gira y componemos a la vez. Y, hombre, nos gustaría, yo lo que tengo en mente, no sé si lo he comentado a Mati o no se lo he comentado, pero me gustaría empezarle a grabar las baterías. En exclusiva. No, sí, no, se entera acá. En Navidad. ¿Navidad? ¿Otra vez? ¿Me vas a hacer quedar la fiesta en tu casa? Sí. Bueno, ahí están resolviendo en vivo la grabación del próximo disco. Otra pregunta, ¿ustedes hacen versiones de otras bandas? ¿O en vivo? ¿O en el estudio? Pues no. Hicimos ahora... No. Diga que es secreto. Diga que es secreto. Es secreto, pues ya está, entonces. Pero vamos, no solemos tocar versiones en directo ni... A ver, también es porque nosotros somos todos músicos profesionales, en verdad, ¿no? Uh-huh. Que tocamos con distintas personas. Yo, por ejemplo, suelo tocar con artistas, suelo grabar discos para gente y demás. Pues Higinio es profesor de música, aparte de ser músico profesional, y así todos los que estamos en la banda. Entonces, Eleven fue como nuestra banda con nuestras canciones, ¿no? O sea, lo nuestro, lo que pues, realmente nos gusta, lo que realmente vivimos. Y, de hecho, cuando empezamos esto, que yo hace ya tiempo que fui al estudio de Higinio y empezaba un poco todo esto, yo lo cogí ya un poco empezado, ¿no? Él lo empezó con Álvaro. En verdad no teníamos claro del todo hasta dónde íbamos a girar y hasta dónde íbamos a hacer todas las cosas que nos están dando ahora. O sea, a mí, se lo decía justamente Higinio el otro día, si me decían hace 6 o 7 meses que mi niño iba a tener un póster mío en su habitación, que salió de la Metal Hammer, pues... No me lo iba a creer porque no... Era como, bueno, pues nuestra banda, de nuestras cosas que nos gustaban. Y entonces, pues no. Ese es el motivo por el cual no hacemos prácticamente temas de nadie y demás. Nuestra música. Es que ya hacemos temas de gente cuando trabajamos. Claro, sí, trabajan de eso, justamente. Bueno. De todas formas, voy a dar una pequeña pincelada, pero hasta aquí puedo leer, como decía. Sí. Es decir, sí vamos a tocar alguna versión de gente, pero como nos gustan los retos y hacer cosas divertidas, pues solamente vamos a coger o nos gustaría coger canciones sobre todo de otro género o de cosas totalmente diferentes que no tienen que ver con nosotros y llevarlas a nuestro terreno. Eso es claro, genial. Sí. Sí, está muy bien. Me gusta más. Sí. Bueno, hoy por lo menos, por ejemplo, quiero decir, en el programa nuestro lo abrimos con la versión que hace Therion de ABBA, por ejemplo. Es un caso. Es que ABBA es una de mis bandas favoritas. Sí, y aparte es verdad, doy fe. O sea, Higinio es fan. Muy bien. Sí, a mí ABBA me gusta un montón. Muy bien. Una de las canciones que me gustan, si habéis escuchado la de Avantasia, la versión que hacen. Uh-huh. ¿La había escuchado alguna vez? ¿Cuál era la versión? La de cómo se llama. Lay all your hands on me, creo que. Ah, sí. Lay sí, all bueno. your hands on me. Esa es buenísima. Sí, de sí, la fantasía. Sí. Y la que hace Ingui del Gimme Gimme Gimme también muy buena. Sí, sí, también. O las que hace Advance, por ejemplo. Advance también sí. hace también una muy buena. Creo que es Gimme Gimme también. Este, hay muy buenos covers dando vuelta al mundo. Chicos, con respecto al disco que estábamos hablando recién y el disco que se viene, ¿siempre lo van a hacer temático? Hablando, en este caso, por ejemplo, hablando de Medusa, de la mitología griega. ¿Les gusta leer eso? ¿Tienen ese concepto, digamos, para la música? ¿Le vas a contar de verdad por qué el disco se llama así, niño? Es que, hombre, pues claro. Esto hay que contarlo. Venga, échale huevo. El disco se llama así por un tatuaje de Matías. Ah, mira. ¿De acá se lo hizo en Caballito? No, en la Bonne Street, ¿no? Ahí hice los primeros. En la Bonne Street. A ver, la movida es que sí, somos todos, como todos los heavy, pues somos un poco nerd, ¿no? Somos un poco friki todos leemos a Enright, a todos nos gustan los vampiros, esas cosas, más o menos. Ahí estamos en sintonía todos. Pero aparecí un día con un tatuaje de Medusa que llevo en el brazo y al niño se le encendió la bombilla y empezó a escribir como un poseso y paró 3 meses después con un disco entero. O sea, un poco por ahí fueron los tiros. Ah, bueno. Bueno, bien. Bueno, que se haga otro tatuaje. Sí, sí, realmente se iba a llamar Karma. El disco lo íbamos a tratar sobre otra cosa, bueno, evidentemente sobre el karma y demás. Y cuando me trajo este el estábamos grabando la batería del disco, que no es broma, y me dice, mira el tatuaje que me he hecho, y yo, hostia, qué guapo, que la verdad que está guapo, que la verdad que está muy chulo. Y Mati, sube una foto del tatuaje a las tus redes sociales, hombre, que lo vea el mundo. Venga, pero me tome en cuanto cuelgue el teléfono, me tome mi té verde, que me estoy haciendo, ya, en mi casa, subo la foto. Bueno, sí lo podemos ver. Y cogimos y empezamos a escribir sobre eso, y empecé a darle vueltas, y el concepto de eso decía, hostia. Primero fue porque la verdad que el concepto de el mito de Medusa, con perdón de todo, es una faena, iba a decir una palabra malsonante, pero al final la he cortado. Para la mujer, porque encima que a la pobre Medusa la viola, la condenan por esa violación, que ella no tenía culpa, solamente por su belleza. Y me resultó eso curioso. Y ya luego fue decir, ostras, pues si esta mujer encima se hubiese enamorado de alguien, no podría nunca mirarlo, porque lo convertiría en piedra. O imagínate que él lo mira, lo convierte en piedra y lo tiene con ella toda la vida allí de martirio. Entonces fue algo así por el estilo, darle una vuelta de tuerca más y demás. Y para los siguientes discos, pues le estamos dando vuelta si hacerlos también un poco conceptuales o no. Porque okay, ese rollo conceptual sin a mí sí me gusta mucho. A los demás, pues bueno, no lo sé si le gustará o no, pero a mí particularmente sí me gusta un montón hacerlos conceptuales. Pero reconozco que para el resto de personas puede ser a lo mejor un poco pesado, ¿no? Quizás. Bueno, chicos, Les decimos igual de que este programa también se repite en España, en una radio de Zaragoza que es Asalto Mata Radio Roja. Así que en la semana también sale por allá. Muy bien, pues un saludo a todos los maños. Muy bien, muy bien. Chicos, bueno, les agradecemos por acceder a la nota. Esperemos que Helleven se haga conocida acá en Argentina y que vengan pronto, ¿sí? Ya conocen el país, así que los esperamos. Y que este disco que tienen bajo el brazo y el que viene, bueno, sea un éxito. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Y un saludo a todos los oyentes. Perfecto. Bueno, ahora vamos a quedarnos con algo del disco de ustedes, ¿sí? Para que la gente vaya escuchando un poco. ¿Les parece? Sí, nos vamos a... Perfecto. Vamos a Titans and Gods, elegimos. Así que chicos, bueno, ¿lo quieren anunciar ustedes? Es la despedida y el anuncio de la canción. Pues Mati, venga, despídete tú, de tus compatriotas. De mis compatriotas, pues compatriotas, hasta luego. Nos veamos muy pronto, os dejamos con Titans, que por cierto es probablemente mi tema preferido del disco, así que gracias. Y nada, a ver si estamos pronto tocando por ahí. Muchas gracias por la nota y un saludo. Venga, muchísimas gracias a todos y ha sido un enorme placer poder charlar con todos vosotros. Igualmente, igualmente. Hasta entonces. Chau, chau. Chao. Yeah. Un saludo para toda la audiencia. Somos Mortuary el Eclipse desde Córdoba y estás escuchando Metal Manía. Escuchamos recién a Helen haciendo Titans and Gods de su único disco y charlábamos recién con los chicos desde España. Es tarde allá, así que... Sí, ya se iban a dormir. Ellos se iban a dormir. Recomendamos esta banda, ¿eh? Acá. Sí, está muy buena. Lo que estamos escuchando es un mini especial, vamos a hacerlo rápido. Son de dos cosas que son nuevas. El disco nuevo de Rammstein, que bueno, hizo mucho ruido. Después de 10 años sacan un disco. Se llama Rammstein, igual. Y bueno, han hecho mucho ruido por los videoclips. Y bueno, y todo lo que genera Rammstein, que es muchísimo, la verdad. Y son polémicos ellos también. Sí, son polémicos. Till, Lindemann, que también ha sacado su proyecto solista. Uh-huh. También es muy polémico. Los videos son polémicos. Hay un video que dice Deutschland, que pasan toda la historia de Alemania. Entonces, bueno, hay algunas imágenes que son fuertes y, bueno, han causado mucha polémica. Bueno, Lindemann hace poco igual ha habido una entrega de premios con una chica que la llevaba con una cadena. Sí, sí, todo eso genera... Sí. Mucho ruido. Y aparte, también les ayuda, en un efecto contrario, digamos, sí. También les ayuda para hacerse de prensa y demás, sí. Porque salen en todos lados, hasta en los días, hasta en el New York Times salió, así que imagínate. Sí. Sí, bueno, es una gran banda del estilo, es la más grande a nivel mundial, así que les va muy bien. Los shows realmente son muy buenos, ya lo hemos dicho varias veces y realmente es una gran banda. El disco es buenísimo, el disco realmente es muy bueno, Así que vamos a escuchar lo nuevo Rammstein, el tema Seidig, vamos a escuchar. Y después vamos a escuchar, en enero salió también un disco muy bueno de OMP, una banda también alemana, que ellos alguna vez hicimos un especial y lo dijimos, son los creadores de este estilo que se llama Neue Deutsche Harte, que es tipo un metal industrial con algunas otras cosas cantados en su idioma. Ellos son la banda que dieron inicio a todo este movimiento, que lo continuó Rammstein, digamos, y lo masificó, digamos. Pero esta banda fue la que con su disco Sperm del 94, muchos dan como el inicio de todo esto. Hay muchas bandas en Alemania del estilo, pero esta es una de las más reconocidas. Es una banda que se formó mucho antes, en el año 89, mucho antes que Rammstein. Así que vamos a escuchar estos dos nuevos discos de este estilo de metal industrial alemán. Rammstein va a salir primero con Seidig y después a los haciendo Trümmerkinder de su álbum Ritual. We'll be right back. freuen sie Gebote, Verfolgung verkünden, Vergebung der Sünden verbreiten sich, vermehren im Namen des Herrn. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, versteck dich nicht. Sehen sich an, Kindern vergehen, verbreiten und vermehren im Namen des Herrn. Zeig dich, zeig dich, versteck dich nicht, zeig dich, wir verlieren. Und schau in die Zimmer, unter den Trümmern liegen die Kinderherzen. Aufgeworfen in die Gosse, weiße Angst vom Tod geboren, saugen wir an leeren Brüsten, kaum mit bunten schon verloren. Auferstanden von den Toten, taumeln wir ins Nirgendwo, ohne Hoffnung sind wir sowieso. Wir sind alle interpretados por otros artistas. Bloque de covers. Escuchamos recién Rammstein haciendo Side Dish de su nuevo trabajo, Rammstein, y después a los UMP haciendo Trummer Kinder de su álbum Ritual. Esto salió el 18 de enero también. Dos muy buenos discos de este estilo. Sí, bueno, ya nos vamos porque prometimos se terminar terminó el horario. Y nos vamos a ir con un con cover de la banda de Pete Steele y compañía. Sí. Covers de Type O Negative. Estamos escuchando de fondo Moonlight, una banda con una vocalista. Sí, una banda polaca. Creo que la hemos pasado, ¿no? No sé si. Yo no recuerdo, pero me encantan estas bandas polacas de gothic metal. Sí, que tienen, cantan mucho en su idioma. Sí. Y bueno, este tema salió, Love You to Death, salió en el Blood, Sweat and Tears, que fue un tributo a Type O Negative del 2001. Sí, quiero decir que es la misma vocalista que estaba en Sirra. Tiene una escena constituida con Dar Samad, si bien es un poquito más black metal. Otra muy buena banda, para que tengan como referencia si conocen el estilo, es Arthrosis, que sí, tienen unos discazos tremendos. Que bueno, sí pasamos. Que sí hemos pasado, Hidden Dimensions, que es un discazo, uh-huh. Y Moonlight también pertenece a esa escena. ¿Sí? Y Sirra también, en los 90 sacó un par de discos como Acme, por ejemplo, y es esta misma vocalista. Muy, muy bueno realmente. Y bueno, con lo que nos vamos a despedir es con el tema nuevo que ha hecho Trivium, I Don't Wanna Be Me, una muy buena versión, salió como single y está en venta a través de Nuclear Blast, este single en vinilo. Sí, que se está dando bastante. Sí. Este tipo de cosas. También teníamos pautado el de Cadaveria que hacía Christian Guman, que era lo mismo también, un single que salió, sí, con ese tema solo. Es raro, una banda saque un single, un solo tema y saque un cover, ¿viste? Sí. Está bueno también. Bueno, ahora se está haciendo mucho esto, que ya lo habíamos hablado, pero sacar singles, sacar temas, sí, sueltos. Sí, eso sí. Ya hay muchos que hacen eso directamente, no eso, sacan, están sacando discos. No se arriesgan a sacar de larga duración y el resto lo mandan a Spotify, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Mauro, bueno. Sí, seguimos, ¿se pueden seguir anotando por el sorteo de la remera? Sí, sí, sí. Está el posteo en la página, le vamos a poner un pin para que quede arriba. Para agradecemos a Patagonia Metal. Patagonia, ¿cómo se llama? Metal Tours. Metal Tours, así es, disculpas. La productora que te lleva al Woken, ¿sí? Que es realmente, sí, muy buena. Bueno, y hay una remera con un lindo diseño. Que se tienen que anotar en ese post, tienen que poner su nombre de DNI y compartirlo en su muro. Sí. Bueno, Mandamos saludos a toda la gente que se comunicó, a bueno, Diego Dobrina, Solzón, Rubén Pérez, bueno, a Telma Soto, que la habíamos saludado. Sí, Paola Vázquez, que dice, por suerte también llegó un Deris que también compone temas. Esto a colación del video cuando hablamos de Helloween y Gamma Ray. Y es cierto, totalmente cierto. No solamente que compone temas, sino que se puso la banda al hombro, como se dice, y hasta el estudio de grabación puso, mira vos, que se llama Mi Sueño. Sí. Bueno, Rubén Pérez también, Germán Zapata, bueno, mucha gente se comunicó hoy y les agradecemos que nos hagan este aguante y este acompañamiento. Sí. Bueno, como decíamos, nos vamos a despedir entonces con Trivium haciendo I Don't Wanna Be Me, que salió con el logo, los dos logos de las bandas mezclados. Está bueno, sale eso. Y bueno, están han sacado algún adelanto de su próximo disco también, que está también próximo a salir. Esto fue Metalmanía 121, no en los controles, Patricio Biondelli y Mauro Fernández en la conducción, hasta el sábado que viene a las 18 horas. Metalmanía, el metal en su máxima expresión.